mañana escuché al señor Antero Flores Arauz, ministro de Defensa en RPP, hablando con el mismo énfasis, el mismo gracejo, el mismo talento, la misma locuacidad, exactamente como cuando defendía a Lourdes Flores y atacaba a Lapra y decía que Alan García era un personaje peligroso, era un personaje impredecible, era un personaje simplemente intratable para la política peruana. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿cómo puede alguien prestar su retórica a sucesivas lealtades? Qué envidiable el señor Antero Flores Arauz. Puede ser abogado de A y mañana abogado de B y al día siguiente abogado de C y sin que se le mueva una ceja, con la misma gracia y con la misma flor de la canela y con la misma lisura derramada, por supuesto.